ed entra la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile, per questo è dannata alle solitudini la vita che mi ha data. E non voglio essere solo, ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza animo. Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre, il tuo amore è la mia schiavitù. Passate l'infanzia schiavo di questo senso alto irrimediabile ed un pegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, la unica tinta, la unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ah, ti supplico, ah, ti supplico. Non voler morire. Sono qui solo con te, in un futuro è aprile. Estas audiencias y podemos decir que prácticamente todos los argumentos han sido expuestos. Hacemos nuestras muchas de las manifestaciones que se han vertido a favor de nuestro reclamo. Por las vidas de las que ya no están y por todas esas niñas cuyas terribles historias de violación y de desamparo estatal recorren los diarios hoy. Y se nos hincha el pecho de alegría, de orgullo, de ver esa juventud que enarbola el pañuelo verde como bandera. Y los que se definen en contra lo hacen por fríos cálculos electorales o presionados por poderes fácticos como la jerarquía de la Iglesia. Por eso, os está con ellos y el oscuro poder que representan sobre los derechos de las mujeres o se los denuncia. En las grandes crisis, en los momentos críticos, las mujeres siempre hemos estado al frente, a la vanguardia, especialmente las mujeres trabajadoras y de los sectores populares.

aborto legal. Y lo único más grande que el amor a la libertad es el odio a quien te la quiera. Vengo a este debate a hablar como persona viviendo con VIH y como puto. Sí, como puto. Porque así me identifico al desarmar un vulgar insulto para transformarlo en deseo y sobre todo en orgullo. Hablo como puto porque una parte de mi vida sexoafectiva fue transitada en la clandestinidad bajo la amenaza de la persecución policial amparada en leyes anticonstitucionales. Ser una persona viviendo con VIH también me significó discriminación, estigma y abandono institucional. Las mujeres y demás cuerpos gestantes son apartadas de la libertad de decidir sobre sus propios cuerpos. Son expropiadas de su autonomía corporal y obligadas a llevar los abortos como algo indigno, pecaminoso y juzgable. Miles de muertes tapizan con sangre esta realidad. El silencio y la vergüenza se instalan innecesariamente en algunas familias. Nuestras abuelas, nuestras tías y nuestras madres lo vivieron. Sus hijas, diputados y diputadas, no tienen por qué vivir ese silencio, ni esa vergüenza, ni ninguna condena. El debate sobre el aborto no es sí o no al aborto, y menos sí o no a la vida. Este debate es sobre legalidad o clandestinidad. Las mujeres y demás cuerpos gestantes abortan, abortaron y abortarán. El tema es cómo el Estado garantiza que esos abortos se realicen de forma segura y que no exista una división entre ricas y pobres que lleve a miles de muertes o a que clínicas privadas y médicos particulares lucren con quienes pueden pagar sus altas tarifas. El aborto debe ser una política de Estado y debe ser legal, seguro y gratuito, acompañado por la implementación obligatoria en todas las escuelas del país de la Ley de Educación Sexual Integral y la producción masiva y entrega gratuita de anticonceptivos y abortivos, entre ellos el misoprostol, como lo plantea la Observación General número 24 del Comité de la ONU de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales. Las mujeres y demás cuerpos gestantes no tienen por qué estar expuestas a la clandestinidad para tomar una decisión que les compete solo a ellas. Tener el derecho a elegir gestar o no gestar también es un derecho humano. Es al Estado el que debemos obligar a implementar las políticas sanitarias y sociales correspondientes para acompañarlas. Porque estamos debatiendo sobre seguir en un pasado de mentira, silencios, condena y ausencia del Estado, o dejarles a ellas un futuro de educación, salud y libertad. ¿Qué eligen ustedes? Baby, nota, nota, nota, nota, hopokan, ayangse, baksen, no. Lala kahis makedo ayansi baby nota nota nota lata hopokan ayansi baksen no lala kahis makedo ayansi baby, no ta. Yo no les vengo a pedir que legalicen el aborto, porque en la Argentina el aborto ya es legal por causales. El aborto es legal por la causal de violación, el aborto es legal por la inviabilidad de los embarazos, el aborto es legal cuando corre riesgo la vida o la salud de las mujeres, y la salud en el sentido amplio, como lo define la Organización Mundial de la Salud, tanto física como emocional. El aborto es legal con causales, y eso implica que en este debate no podemos debatir ciencia ficción, sino lo que verdaderamente está en debate, que es ampliar derechos. Este debate tiene un nivel que está muy por encima de la democracia hoy en la Argentina, una demostración de transversalidad de las mujeres políticas en la Argentina, que es un ejemplo para toda la política, y lo que tiene que venir a hacer es ampliar derechos, es sacar obstáculos. La ley que salga de este Congreso de la Nación tiene que ampliar derechos, no puede restringir ni el fallo FAL ni el protocolo para la interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud. Hay que terminar además con las inequidades regionales. Una mujer en Formosa tiene 8 veces más probabilidades de morir por la mortalidad materna que en la ciudad de Buenos Aires. Y en Villa Devoto estamos más cerca de España, y en Formosa más cerca de Cabo Verde en África. Esas inequidades regionales se tienen que terminar. Hay algunas falacias que se dijeron hoy acá, y eso también es violar el derecho a la información. La clandestinidad del aborto es la primera causa de la mortalidad materna en Argentina desde hace muchos años y lo sigue siendo. Esto no pasa en otros países latinoamericanos con índices de desarrollo humano similares al de Argentina, sino que es algo que históricamente Argentina comparte con países como Jamaica o Trinidad y Tobago. Y eso no puede suceder. No puede suceder además porque la Argentina está en el Índice de Desarrollo de Género de Naciones Unidas en el puesto 77, y eso es un muy buen puesto. Y hay un dato clave que a mí me parece importante para las diputadas, muy especialmente también para los diputados. Argentina está bien colocada en el ranking de Naciones Unidas por el nivel educativo de las mujeres en la Argentina y por la representación política, que es una de las más altas del mundo. Eso le tiene que derramar a las mujeres del pueblo. Esa representación política, que tan afortunadamente tuvo el cupo femenino y ahora va hacia la paridad, tiene que llegar a las mujeres. No podemos tener buenos indicadores de género en representación política y los indicadores de mortalidad materna que tenemos. Se puso también 2 veces hoy acá como ejemplo a Chile. No podemos defender la última medida de Augusto Pinochet en 1989 de restringir totalmente el aborto, solo como pasa en Nicaragua, en el gobierno vergonzoso de Daniel Ortega, que lo vemos en estos días, o en El Salvador o en Chile, del cual se acaba de ir Michelle Bachelet con la aprobación del aborto legal por causales. Si Chile es un ejemplo, es de ampliación de derechos, no de la política más restrictiva de los derechos de las mujeres como último mandato de la dictadura militar de Pinochet. Tenemos una responsabilidad también como país con las mujeres latinoamericanas. Les traje una ficha que lo pueden ver y ahora se los puedo mostrar, de República Dominicana, de las mujeres afro, porque ellas son también, igual que las mujeres originarias y las mujeres del pueblo, las que más sufren las inequidades. Y por eso es que las mujeres lo que dicen es que el aborto es por la vida, porque es, sin lugar a dudas, por la vida de las mujeres. Este es el afiche de Aborto por la Vida, y muchas latinoamericanas están mirando a Argentina, porque sabemos que Argentina fue pionero en el matrimonio igualitario, en la identidad de género, en la ley de salud sexual y procreación responsable, en la ley de educación sexual integral y en tantas otras, en donde Latinoamérica los está mirando y tenemos que también responderles a ellas. Les pido también por la revolución de las hijas. Son las jóvenes las que llenan las calles, los colegios, religiosos y no religiosos, públicos y privados, y las que nos están pidiendo que se amparen sus derechos y que ninguna ley que salga de este Congreso pueda ir hacia atrás en la ley de salud sexual y procreación responsable y en la ley de educación sexual integral que garantiza la autonomía de las adolescentes. Hay una revolución de las hijas. Cuando yo era adolescente me dijeron que no tenga sexo porque me podía morir en un aborto clandestino. Yo no se lo voy a decir a mi hija. No se lo voy a decir y no voy a parar hasta que mi hija mujer tenga los mismos derechos que mi hijo varón. Porque las nenas necesitan, y las adolescentes, crecer en un mundo en donde tengan los mismos derechos que sus novios, sus compañeros de clase, sus amigos y sus hermanos varones. Hasta que las hijas mujeres no tengan los mismos derechos a la libertad, a la salud y a la vida, no se habrá terminado definitivamente la esclavitud de las mujeres en la Argentina y, por supuesto, también en Latinoamérica. Les vengo a hablar de las 46 muertas por la clandestinidad del aborto en la Argentina. No sé cómo, en nombre de la moral, se dice que esa cifra es baja y que no importa la muerte de las mujeres. Quiero mostrarles que son 46 vidas. Es un femicidio institucional por omisión del Estado. Ni una muerta más por la clandestinidad del aborto en la Argentina. Todo es músicas. Un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Yo es otro. Todo es músicas.